ese español? Amén. Estamos contentos, ¿verdad que sí? En esta mañana nos sentimos bien agradecidos de esta oportunidad. Sé que están diciendo, pero ¿por qué están este grupo de matrimonio especial y hermoso acá arriba? Pues porque Dios es bueno, ¿verdad? Por su misericordia y por su bondad. En esta mañana pues estamos bien agradecidos, como decía anteriormente, de esta oportunidad que nos han dado de traer, ¿verdad?, esta palabra del Señor en la forma que lo vamos a hacer en este día, como un panel donde somos dos matrimonios, unos ya de 12 años de matrimonio, que es nuestro hermano Carlos y Laura, ¿verdad?, que llevan 12 años casados y tienen un bebé que se llama Mateo. Mateo, ¿verdad? Y nosotros pues mi esposa y este hermoso caballero que está aquí, que llevamos 19 años casados y ya tenemos los nenes, ya tú sabes, estamos empezando, pónganse a volar, ¿verdad? No, tampoco así. Y cada uno pues con su momento de alegría, con su historia de gozo, pero también con su historia de lágrimas, pero también con su historia de momentos de dificultad, de momentos de lloro, de difícil, ¿verdad? Pero muchas memorias también de victoria en el Señor. Y en esta mañana pues vamos a estar hablando sobre el tema, el plan de Dios para el matrimonio. Y lamentablemente, ¿verdad?, cuando hablamos del plan de Dios para el matrimonio, pues en esta generación pues la definición de matrimonio pues como que ya no está, lo está como que hay una nube, ¿verdad?, en la forma que lo están definiendo, una definición del matrimonio. Ahora pues ustedes saben las situaciones, los diferentes, ¿verdad?, organizaciones que se levantan. Y lamentablemente pues cuando uno mira o busca personas que todavía están casados por muchos años, se pueden escoger. No son muchos los que dicen, llevo 40, llevo 30, llevo 50, llevo 20. Ya no se encuentran, ¿verdad? Ese ejemplo, ese ejemplar de personas que llevan muchos años casados. Lo hay, pero no son muchos. Y es algo que el enemigo se propuso hacer. De lo primero, cuando Dios es un Dios de armonía, un Dios de unidad. Y eso fue lo primero que Satanás hizo. Buscó su forma de traer enemistad. No, yo no quiero estar contigo. Yo quiero ser, porque como era hermoso, ¿verdad?, yo quiero ser mi propio, que me adoren a mí. Y inmediatamente cuando Dios se hace el hombre, ustedes saben que el hombre estaba solo. Y ya ustedes saben la historia de los animales. Y no le encontraba pareja para el hombre hasta que llegó Eva. Inmediatamente empezaron los problemas, ¿sí? No. Cuidado. Hey. Claro, dice. Inmediatamente, pues entonces empieza entonces a ponernos de acuerdo, porque ustedes saben que cuando se unen dos personas, uno viene de un trasfondo diferente versus el trasfondo de la otra persona. En el caso de muchas personas, son personas que han creído, que han sido criados con papá y mamá juntos, tenían ese modelo. Hay otros que son criados solamente por mamá o por papá. So ahí ya tenemos diferentes trasfondos. Y cuando se une esta muchacha con este muchacho con diferentes trasfondos, tienen que buscar la ¿qué? La armonía. Y cómo pueden entrar juntos y poder seguir, ¿verdad?, en una vida. Y lamentablemente el enemigo se ha buscado la forma de destruir la familia, de dividir la familia, de buscar la forma de que yo puedo sacar esa armonía. Y eso es algo, ¿verdad?, que quisiera hablar bien rápido, que dice la base de esta caída, que fue de Satanás. Él quería hacerle de su manera. Y muchas veces es una de las cosas que pasa en el matrimonio. Inmediatamente que Satanás puede poner ese pensamiento en nosotros, no, tú lo haces tu forma, yo lo hago en mi forma, hay división en la casa, los dos ya no son una sola ¿qué? Carne, pues ahora lo tengo dividido, y ese es el propósito. Y si hay una familia dividida, es una iglesia dividida, una nación desfuncionada. Aquí nosotros queremos los Estados Unidos, América, Puerto Rico, cualquier otro país que sean una nación llena de autoridad, tiene que haber una familia saludable. Si no hay una familia saludable, pues lamentablemente va a haber disfunción. Y ese es el problema que vemos. Lo vemos en las escuelas, cuando Tú tienes los niños y el papá es ausente o la mamá está ausente, o son un segundo matrimonio, tercer matrimonio, cuarto. Y entonces la familia está, hay una disfunción grande. Y eso es lo que el enemigo ha buscado, esa forma de poder dividir. Pero nosotros tenemos la palabra que nos ayuda para nosotros poder, ¿verdad?, pelear contra las artimañas del enemigo y poder tener esa armonía como pareja, como matrimonio, como persona que hemos dicho que quiero estar contigo siempre. A pesar de que te pone un poquito más gordito o gordita. A pesar de que se te pone la arruga. A pesar de que estás avanzadita de edad, pero te amo. Y lamentablemente no se ve eso. Porque tú sabes que el mundo está definiendo el amor de lo más joven que tú te ves, lo mejor. Y usted sabe que no es la verdad. Y nosotros sabemos que este cuerpo se va venciendo, este cuerpo se va deteriorando, se va poniendo bajito. Se va, como dice la Biblia, del polvo fuiste creado y al polvo volverás. So, con eso dicho, ¿verdad? El propósito de Dios para el matrimonio. Y nada, quisiera darle gracias a mi amada esposa, Sonia Yadira, que está contenta, nuestra hermana Laura y nuestro hermano Carlos. Un aplauso, ¿verdad?, por ellos, que están aquí en esta mañana. Dice, el primer propósito de matrimonio es reflejar la imagen de Dios. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Se está en Génesis 1:26. Por medio de haber creado a las dos personas distintas, hombre y mujer, Dios quería que aprendieran la unidad, que eso es lo que hablábamos, la unidad, que reflejara la imagen de la Trinidad. Y así derrotaría el plan de Satanás. Claro, él quiere meterse dentro del matrimonio, destruir, quiere buscar la forma de que el esposo y la esposa estén en su mundo, aún estando en el mismo cuarto, aún estando en la misma casa. No, yo estoy en mi mundo y tú estás en tu mundo. Ese es el propósito. Pero el propósito del matrimonio, por excelencia, es reflejar la qué, la imagen de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo vamos a reflejar esa imagen, verdad? Es una de las preguntas. En palabras más amplias, el propósito del matrimonio, por excelencia, es reflejar la armonía de las facultades de Dios en sus relaciones interpersonales mediante el ejercicio de la mayordomía, entendida esto como la administración de los asuntos sobre esta tierra. El varón y la mujer reflejan la imagen de Dios individualmente, porque cada uno es un ser vivo, ¿verdad? Con facultades y personales como con la conciencia, el razonamiento, la voluntad y los afectos. Sin embargo, no es en ese único sentido que el hombre y la mujer son la imagen de Dios. El Dios que hizo al hombre es más de una persona. Esto es implícito desde el momento cuando él creó el hombre, que está en Génesis 1:26, dijo, hagamos al hombre. Además, gracias al Nuevo Testamento, sabemos que Dios subsiste en tres personas que se distinguen entre sí y tienen funciones distintas. Aún así, en esas tres personas subsisten en perfecta armonía. El matrimonio fue creado por Dios para reflejar ese aspecto de lo que Él es. Tenemos la Trinidad, los tres. Dios dijo, haga al hombre, y se hizo. No había nada de que, no, pues yo lo hago de mi manera. Ah, que yo sé mejor que tú. No, porque yo alcancé esto. No, que sí, esto, ¿verdad? Esas son las cositas que empiezan en el matrimonio. Que el enemigo empieza a implantar. Yo soy mejor que tú. Cuando él logra a tener aunque un poquito de división en la mente, él le sigue como la gota. Poco a poco, como la gota. Para que entonces ese vasito de agua sigue llenándose, ¿verdad? Y se sigue llenando. Y a la medida que yo sigo dividiendo las mentes, pues obviamente van a haber problemas, viene la duda, vienen los celos, empieza a mirar para otro lado y vienen todas esas situaciones. La pregunta aquí es, ¿cómo somos diferentes los hombres y las mujeres? Ok, buenos días. Lo importante y lo que debemos resaltar acá es que por medio de haber creado Dios a dos personas distintas, pero para vivir en unidad. físicamente no nos parecemos, ¿verdad? No. Cierto. Las mujeres son mucho más bonitas, ¿cierto? Sí. Nosotros empezamos a, bueno, somos pequeñitos, se nos empieza a crecer la espalda, ¿cierto? Nos empiezan a salir vellos. Bueno, a algunos se les empieza a caer con el tiempo, después de un tiempo. Pero somos diferentes no solamente en lo físico, sino también en nuestro diseño emocional y en nuestro diseño espiritual. En lo físico, pues, son evidentes las diferencias que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero en nuestro diseño emocional también. Nosotros, la mayoría de los hombres, somos más que visuales. Nosotros, todo nos entra por los ojos. Somos un poco más mecánicos. Usamos más la lógica y a veces el razonamiento para hacer una compra. A ver. Si nosotros vamos a comprar un vehículo, nosotros necesitamos que tenga cierto motor, el color influye y buscamos quizá la seguridad. Las mujeres de pronto quieren verle que sea bonito, que sea cómodo. ¿Y será que no le pueden hacer una mariposita por este lado? ¿Será que no le pueden colocar un color por este lado? Porque son un poco más que sensitivas. Se mueven más en esa parte emocional. Son más audibles. A ella les, a ver, ¿dónde están los solteros? ¿Cuántos solteros hay? Hombres solteros. ¿Cuántos hombres solteros hay? Pero hay muy jóvenes. Bueno, las mujeres, las mujeres en lo más bonito del amor y del matrimonio y del noviazgo es cuando uno está cortejando, ¿cierto? Y el hombre que está calladito todo el tiempo, pues, ¿por qué? Porque a las mujeres les gusta escuchar mucho. Entonces, emocionalmente somos muy diferentes. Amén. Distintos. Somos diferentes en lo físico, obviamente, y también en lo emocional. La mujer, ajá. Samuelito, yo quiero resaltar que, bueno, en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual también somos bien diferentes, ya que ellos han sido creados con el diseño de gobernar, de ser sacerdotes de su casa, de ser los proveedores, y nosotras de ser las personas que, dice la palabra, que la mujer sabia edifica la casa. Sí, señor. Así que por diseño somos diferentes físicamente, emocionalmente, pero también espiritualmente tenemos roles bien diferente. Bien distinto, ajá. Eso es así. Eso es bien importante, como ese versículo bien importante que acaba de decir, la mujer sabia edifica su casa, ¿verdad? ¿Y cómo la va a edificar? Llamando a sus compañeras y diciéndole la situación. ¿Qué está pasando? No, llamando al rey, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que le dé la sabiduría, que le dé la fuerza para poder dirigir algunas veces nosotros que no queremos escuchar. Somos lo contrario. A ella le gusta escuchar. Nosotros, dímelo rápido, ¿verdad? Mi esposa, si me va a describir algo, puede coger 3 horas para decírmelo. Yo te lo digo en un segundo. Ajá, si era verde, azul, y lo fuimos a las 3. Ella dice, pues mira, era verde, azul, tiene como un hoyo acá. Y yo, nena, pues vamos a ver esa casa. ¿Y qué más? Tú sabes, hay que seguir, ellos siguen explicando. Pero la mujer sabe edificar su casa. Y eso es bien importante. La otra pregunta, el segundo propósito es multiplicar una herencia piadosa, ¿verdad? Y dice la Biblia, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y eso está en Génesis 1:28. Sí, con este segundo propósito del matrimonio, multiplicar una herencia piadosa, pensamos que este asunto es de vida o muerte. ¿Sabes que nosotros como familia construimos para bendición o construimos para maldición? Y si hoy hacemos una entrevista o les preguntamos a ustedes, creo que ninguno de nosotros elegimos la familia donde nos ha tocado criarnos y nacer. No creo que tuvimos esa oportunidad de seleccionar nuestra familia. Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo llega a nuestro corazón, hay un antes y hay un después. Y quiero en esta mañana recalcar lo siguiente. Tenemos el llamado como matrimonios y como familia de multiplicar y desarrollar una herencia piadosa. No nos enfoquemos como padres a decir cuántas propiedades yo les voy a dejar a mis hijos, cuánto dinero en la cuenta del banco, cuántos carros, cuántos seguros. No nos preocupemos por eso. Preocupémonos en esa herencia que sea más que nada un legado espiritual, que puedan nuestros hijos ver papá y mamá a pesar de las dificultades, papá y mamá a pesar de las crisis, mamá a pesar de las situaciones difíciles que le tocó vivir, tal vez criándonos solitas, sin mucho apoyo, sin muchos recursos, ella supo qué, o él supo qué, o ellos supieron qué, enseñarlos la palabra del Señor. Y sabes, cuando nosotros nos vemos en el ejemplo y compartíamos lo que es una herencia piadosa, Laura y Carlos vienen de un trasfondo diferente. Criada con una mamá solita, jefa de familia, crió varios hijos. Carlos, por el contrario, tuvo su papá y su mamá. Cuando miramos el ejemplo de Samuel y mío, Samuel se crió con una mamá luchadora que crió a 5 hijos solita, un papá ausente por más de 33 años. En mi caso, tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano donde mamá y papá estuvieron presentes. Pero hoy queremos recalcar lo siguiente: hay esperanza todavía. Una herencia piadosa todavía la podemos seguir construyendo. Y si vemos el ejemplo de la historia, hay familias que han dedicado sus hijos al Señor y hoy por hoy seguimos viendo los resultados. Y les exhortamos hoy, como dijo Josué en el capítulo 24, el versículo 15: yo no sé, nación de Israel, cómo ustedes van a decidir si ustedes eligen servir a otros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que enfoquémonos en darle a nuestros hijos no un carro, una casa, una cuenta de banco, sino enseñarles la palabra de Así Dios. Así es. Y como decía Sonia, o sea, lamentablemente, pues las mujeres no fueron hechas para solamente criar los hijos solos. Y eso ha sido las estadísticas mayores. Cuando uno hace las estadísticas, pues mamá sola con sus hijos, criándolos. Algunas veces viene un padrastro, algunas veces no. Y los nenes pues nacen, son criados con la ausencia de un papá. Y ustedes saben que eso, los testimonios así llueven. Eso llueve, porque eso hay por montones y montones de esas situaciones. Mamá sola, los hijos grandes. Eso no fue el diseño de Dios. El diseño de Dios era estar juntos. Momentos difíciles, estamos juntos. Pero lamentablemente, hay 4 principios bien rápidos. Y dice: ¿cómo desempeña esto en su matrimonio, verdad? En relación a dar ese ejemplo. Y decía: para que los hijos aprecien sus identidades sexuales, deben observar el ejemplo del matrimonio armonioso de su padre. Debe haber una manera de afecto entre esposo y esposa que sea saludable y apreciado por los hijos. Una de las cosas es, ¿verdad? Como decía, el ejemplo mayor es nosotros. El ejemplo no es la clase de sexo que le van a dar los nenes en la escuela, que está bien. Pero en la clase que le tiene que dar nosotros de sexo somos nosotros, a nuestros hijos. Y decirle lo que hay, lo que es. No que y además en la escuela ahora lo que le dicen es: toma, le dan algo, protégese. Y usted sabe que eso es en contra de nosotros. So, tenemos que estar claro que el ejemplo somos nosotros. ¿Cómo llevas el ejemplo? Pues en la armonía como esposo y esposa. Que hay situaciones difíciles, pues claro. Pero ¿cómo ellos no van a ver que nosotros estamos resolviendo esa situación? Con gritería, gritándolo a uno o lo otro. Ah, pues tú, los pipi son las palabras malas, ¿verdad? Pipi, que si esto, lo otro. O si es porque yo soy mejor que tú. ¿Cómo los hijos están viendo a nosotros como padres el ejemplo? ¿Cuál es? Porque el mejor ejemplo es nosotros. Lamentablemente, la estadística dice, el ejemplo para los hijos, ¿sabes cuál es? Muchas veces los mensajes que ellos ven, la televisión. Y lamentablemente, porque muchas veces papá y mamá trabajan, tienen que poner al nene en un cuido, o lo ponen en la casa. Y si los nenes tienen ya 18 años, pues tú te quedas con tu hermano. Y entonces no hay una supervisión como es correcto. El nene crece que es un poquito sin saber los conceptos de la vida. Otra cosa es ¿Cómo demuestra propiamente este principio? Los roles, papeles del esposo y la esposa se aprenden mejor, por ejemplo, en la casa. Acabo de decir eso, ¿verdad? Otra pregunta: ¿cómo demuestra apropiada sus roles? También es la esperanza que su hijo aprenderá el amor incondicional. Se realizará por la unidad y armonía demostrando entre su padre como esposo y esposa. Es la única forma. El ejemplo mayor es nosotros, los papás. Es el ejemplo mayor para los hijos. No es los abuelos, no es, vuelvo, repito, el televisor, no es el fulano de tal, no son las charlas, las conferencias que van a recibir, que son excelentes, que son buenos, pero el ejemplo mayor somos nosotros como padres. Es nuestra responsabilidad. Amén. El tercer propósito. Carlos. Bueno, el tercer propósito es administrar la creación de Dios en armonía. Dice Génesis capítulo 1, versículo 28, la parte B dice: y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El plan de Dios desde el principio, desde que creó el hombre, lo hizo como un administrador de lo creado. El señorear y el sojuzgar es una función cultural enmarcada en la mayordomía que les fue delegada al varón y a la mujer a partir del matrimonio. La mayordomía se ejecuta mediante el cultivo de valores, principios y habilidades, las cuales contribuyen al cultivo de todas las demás áreas culturales. Entonces, la pregunta acá es: ¿qué áreas debemos nosotros administrar como mayordomos? ¿Y cómo administran lo que Dios les ha dado para glorificarle a Él? Entonces, tendríamos que nosotros ver algunas cosas. ¿Qué es lo que nosotros debemos empezar a administrar? Una de las cosas primordiales es el tiempo. Debemos administrarlo muy bien. ¿Con quién lo estamos invirtiendo? ¿En qué o en quién lo estamos gastando? ¿Cuánto tiempo el padre o la madre pasan en el celular, o en internet, o en el televisor? ¿Qué tiempo es el que ustedes están gastando y no están invirtiendo en su familia? El tiempo es algo que no es tangible. Todos tenemos 24 horas y 365 días al año. ¿Tú qué estás haciendo con ese tiempo? ¿Lo estás usando para glorificar a Dios, para honrar tu casa, para bendecir tu matrimonio, o lo estás gastando? Lo otro son los recursos financieros. Lo que Dios nos da, ¿qué hacemos nosotros con el dinero que recibimos? ¿Estamos bendiciendo, trayendo bendición a nuestra casa? Hay algo que debemos nosotros, y de pronto suena hoy duro decirlo, pero por la experiencia que nosotros hemos tenido, nosotros fuimos empresarios en Colombia y conocemos algo del tema por las diferentes cosas que nosotros atravesamos. Pero para los padres, para los matrimonios, pensemos en esto: cero deudas en el matrimonio. Que no haya, que no tengan una deuda sin propósito. Si es la casa, que sea algo que se planee y se pueda pagar, pero que no sea por gustos, porque eso rompe un hogar, eso destruye un matrimonio. Las deudas, cero deudas. Para aquellos que se están pensando en casarse y están saliendo de pronto ya con alguien, están conociendo a alguien, fíjense en cuáles son esos hábitos de consumo que tiene esa persona, porque es con la que vas a estar toda la vida. ¿Qué hábitos de consumo tiene? ¿Es una persona que le gusta endeudarse? ¿Es una persona que le gusta gastar mucho? Cuidado, porque es algo que tú también vas a cargar. Y Carlos, esas son cosas que van a, que empieza poco a poco y sale. Y mucha gente se han divorciado por eso, por una mala administración. Dice, nada, es que tú gastas mucho, todo es esto, todo lo otro. O sea, no somos buenos mayordomos en lo que tenemos, como acaba de decir. Y el enemigo va a buscar todas las formas, porque muchas veces pensamos que solamente el enemigo va a destruir una familia porque viene un hombre diferente y la esposa se enamora del hombre, se enamora de la muchacha, lo que sea. Pero viene por ahí también. Viene por las deudas, por las cosas que empezamos a comprar sabiendo que no podemos porque no nos alcanza. Pero queremos el crédito, queremos esto, queremos eso. Y después estamos hasta acá arriba, y empiezan las discusiones. Y si no estamos enfocados en el Señor, el enemigo coge ventaja. Entonces, ¿cómo yo voy a poner a orar? Señor, bendice mi hogar. Si Dios no va a escuchar la oración. Y muchas veces perdemos el tiempo orando. ¿Por qué? Porque si no hay armonía con tu esposa, ¿cómo yo voy a orar a Dios que Dios me bendiga si no hay comunión? No tengo comunión con mi esposa. Eso no sí. Cae. Sí, yo quiero resaltar ahí también que mi esposo lo dice de esa forma tan enfática porque fue algo que nosotros luchamos y que por poco nosotros perdemos nuestro matrimonio. Como tú dices, o sea, cuando uno está enfocado en Cristo, sino uno quiere la riqueza, tener la casa, el carro, está bien y es una bendición de Dios, pero no es necesario ir más allá y también por los gustos, por las cosas, es perecedero. Ayer lo tuvimos, hoy no lo tenemos, pero ¿qué tal si hubiéramos estado separados? ¿Qué tal si Mateo de pronto conmigo y él solo? O lo contrario, entonces siempre hay que pensar en el bienestar de la familia y ese es el subyugar y el mandato que le deja el Señor a Adán y a Eva le dice que le ayude. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros esposas a esos esposos? Ay no, amor, es que yo quiero los zapatos porque es que los necesito, los quiero tener, es que los necesito ya, el perfume, el maquillaje, o sea, es una urgencia, ¿sí? O yo necesito ese sofá porque yo está tan lindo que yo lo tengo que tener en mi casa. ¿Cómo ayudamos a ese hombre con esa administración claro. del dinero, con esa administración de la creación, de su tiempo? O los hombres que dicen, no, es que yo trabajo es para tomarme mi cerveza, para estar con mis amigos, porque por eso la trabajo duro y me toca romperme el lomo, decimos en Colombia. Esas son actitudes de egoísmo. Exactamente, ese egoísmo. Yo, tú sabes, y cuando vamos a la próxima, rápido. Y es que así empieza, y así empieza el enemigo. Pues yo tengo mi dinero, yo trabajo esta semana y yo me voy a comprar algo. Y se acabó, tú sabes, eso es egoísmo. O sea, tú estás pensando en ti mismo. Y a lo mejor es verdad, tú sabes, tú necesitas, mira, tú sabes, mira, necesito una ropa, comprarme una corbata nueva, qué sé yo. Pero, hey, hay que sacrificarse muchas veces y hay que dejar de ser uno. Y una cosa bien rápido es que muchas veces también cuando la esposa tiene un trabajo y gana más que el esposo. Uh-huh. Ay, es un problema. Mayormente para mucho, tú sabes, ay, ya estás ganando más. Y, ay, ¿cómo es esto? Tú sabes, para mí que gane todo lo que quiera, yo me quedo. A su nombre, gloria. Samuel, quiero decir algo ya para terminar este punto de la administración. Es tres cosas: trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da también todo lo que tú puedas dar. Amén. ¿Okay? Eso me gustó mucho. Ahorra todo lo que puedas, trabaja todo lo que puedas y dar. Eso es bien importante. Nada, seguimos con el próximo que es el cuarto propósito. El cuarto dice: es complementar mutuamente el uno al otro en armonía. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Uh-huh. Génesis 2:18. No hay duda que el aislamiento o la soledad no es el plan de Dios. Y si esta es la experiencia del matrimonio, pues algo se ha desviado del plan de Dios. Y tocante a este punto de el complementarnos el uno al otro, sabe que en un matrimonio, en una familia, debe prevalecer el compañerismo. Y como hablaba Carlos y Laura y Samuel, argumentaban en este punto, si opera el egoísmo, no hay unidad en ese matrimonio. Si opera Sonia Yadira primero, segundo, tercero, lo que yo necesito, mis deseos, mi lista de prioridades, pero esas listas y esas necesidades no están basadas en la familia, pues vamos rumbo a una destrucción y vamos rumbo a una división. Así que el consejo en esta mañana con este cuarto propósito es que entendamos que Dios nos hizo el uno para el otro. Yo no lo sé todo, yo no lo conozco todo, pero para eso está mi pareja, para el ayudarnos y complementarnos el uno al otro. Así que tengamos presente, la unidad, el compañerismo son claves. Podemos tener diferencias, no necesariamente pensamos igual. Si ustedes ven nuestras personalidades hoy, no sé si en Carlos y en Laura es tan fácil distinguirlos porque ellos parecen los dos más... En nosotros es fácil, yo soy callado. Más calmaditos. Pero en el caso de Samuel y Sonia, pues ya usted sabe quién es la persona más tranquila y quién es la persona menos tranquila. Así que en esa diferencia y en esa diversidad, Dios se glorifica. Amén. Pero nuestro enfoque como matrimonio, como familia, es que nos movamos en unidad, en compañerismo, a pesar de las diferencias. Lo importante es que se enamoró de uno que no es tranquilo. Nada, propósito. Vamos al quinto propósito. Es bien importante, ¿verdad? Para fuera el egoísmo. No se trata de mí, no se trata el del yo. Se trata de nosotros. Se trata de ayudarnos. Si, decía ahorita, si está cobrando más, si está en un trabajo que se gana más, pues mira, nada. Tampoco la esposa no va a entrar en una. No, yo soy la que gano aquí, yo pago todo, se hace lo que yo diga. Espérate, tú sabes. Y ahí empieza entonces las divisiones, empieza el enemigo a coger ventaja, pum, se destruye la familia y entonces el enemigo pone otro check más. Tengo una familia más que destruir, vamos a buscar la otra. Porque él es como león ¿qué? Rugiente, buscando a quién. Devorar, eso es lo que viene. Quinto propósito. Y último dice. El quinto propósito es ser un modelo visible de la relación entre Cristo y la iglesia. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es un reto bien importante. Cuando nosotros lo leímos dijimos, wow, es reflejar el amor de Cristo y la iglesia. Uh-huh. Es que nosotros como familia reflejemos a otras personas como cristianos, como creyentes, el amor de Cristo por su iglesia y la sujeción de la iglesia a Cristo. En el primer versículo que leíamos en Génesis 3:15, a mí me llamaba supremamente la atención, donde dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y yo decía, pero ¿cuál deseo? ¿Cuál deseo será que yo tengo por mi marido? Yo me ponía a pensar. Y viendo y investigando, en la raíz de la palabra es el deseo de gobernarlo, el deseo de estar por encima de él. El deseo de nosotras las mujeres de decir, no, pero es que yo también puedo. Pero es que yo también puedo, o yo salgo adelante. Si tú no lo haces, está bien, yo lo puedo hacer. Yo tengo también la capacidad y dice, y él se enseñará de ti. Entonces, por diseño, como trabajan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una armonía, por diseño debemos demostrar eso con amor y respeto, como lo dice la palabra. Entonces dice, dejaremos a nuestro padre y nuestra madre y nos uniremos a nuestro esposo y seremos una sola carne. No es fácil. Porque como estamos hablando, somos tan diferentes, nos podemos ver aquí de pronto calmaditos, pero también tenemos nuestro carácter, también tenemos nuestras diferencias. Y como decía Sonia, mis papás son separados y yo siempre vi a mi mamá salir adelante con las cuatro. Entonces yo llegué al matrimonio, mi esposo siempre tuvo esa figura paterna bien marcada, porque mi suegro, muy buen esposo, sacerdote de su casa, sin tener mucho el conocimiento de Dios, pero él cumplía con esos roles y yo quería como estar por encima de él. Y él como que, no, un momentico, lo que yo vi en mi casa fue esto. Entonces, ¿cómo reflejamos eso de ser una sola carne? No es fácil, pero es un gran reto. Y el matrimonio debe reflejar eso, la relación entre Cristo y la iglesia. Cristo siempre perdonándonos, Cristo siempre limpiándonos, Cristo siempre restaurándonos y nosotros como iglesia, nosotras como esposas. Algo que admiro mucho de mi esposo es eso, o sea, como que él siempre quiere cubrir mi pecado, digámoslo así, como que siempre respaldándonos, siempre cuidándonos a Mateo y a mí. Pero es un gran reto el poder ser ese reflejo de Cristo y la iglesia. Dice, el matrimonio debe reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. Uh-huh. ¿Cómo han visto o no lo han visto en la práctica? ¿Puede el mundo ver esto en nuestro matrimonio? Claro, la Biblia dice que somos cartas abiertas. El mundo lo va a ver, ¿sabes? Aunque no estamos hablando con él, la gente está observando quiénes somos. Pues mira cómo se conduce, mira esta familia cómo son, wow. Donde quiera que estemos, si estamos de vacaciones, el mundo está viendo cómo lo estamos comportando. Y lo van a juzgar a Dios, pero ustedes dicen esto y mira, eso es bien importante eso. Dice también, como Cristo ama y sirve a la iglesia, pregunta, dice, ¿cuáles son algunas maneras prácticas que ustedes los esposos sacrifican a sus esposas? Bueno, no que las sacrifican, van en el caldero, así, pero... Sirven. Sacrificarlas no, pero son cosas prácticas y muy que podemos hacer nosotros. Es, bueno, yo me encargo en la casa siempre de sacar basura. A mí no me gusta nunca que mi esposa cargue algo en la calle o... Yo no sé por qué, pero yo siempre quiero estar cargando todas las cosas, o sea, bolsas, yo no quiero que ella cargue nada. Trato de ser el proveedor, soy el proveedor, el proveedor es Dios, yo trabajo muy, muy, muy, duro, trato de proveer que no haga falta nada en la casa. Soy el sacerdote, guío a mi hijo en la palabra. Trato. Siempre me sirves, perdón, mi amor. Ajá. Siempre me sirves. Dice ahí que cómo me sirve. Tú pensabas como anoche, como ay, bueno, ¿en qué más te sirvo? Pero yo me enfermo y digo, ay, me duele por aquí. ¿Dónde te duele? ¿Qué te traigo? ¿Qué te doy? ¿Dónde te pongo? No, es que me duele el estómago. No, ya me voy para el Walmart. ¿Qué quieres? ¿Qué te compro? Dime, no sé qué. Él siempre está como tratando, como yo le decía, de que yo esté bien, con mi bienestar. Y eso a mí me bendice mucho porque es una forma de servirnos. Y lo que él dice, en nuestra casa hemos pasado dificultades. Pero bendito Dios que siempre ha habido el trabajo y él ha sido un hombre bien esforzado. Una buena manera que podemos sacrificar es dejar de nuestros antojos. Dejar de ver las cuatro horas el programa del fútbol y ayudarnos en las tareas de la casa. Esa es una buena manera de favor, sacrificarnos. Por favor, vamos a editar esa parte. Vamos a editar esa parte. Producción, edita esa parte, quítalo. Ese, no, es verdad, tú sabes, uno tiene que, él decía que no le gusta que la esposa bote la basura. No, yo, que mi esposa la bote también si quiere, tú sabes. Sacrificio. Porque mi hija me estaba mirando y me decía, tú no haces eso. I get you home. Ok, nada. En conclusión, la estamos gozando, yo sé que el tiempo avanza, pero dice, su matrimonio es mucho más importante de lo que se puede imaginar. Es bien importante, esto es algo especial. Uh-huh. Si lo administramos correctamente, y yo sé que no hay un manual, aun cuando tenemos padres ejemplares, ¿verdad?, que están con nosotros. Cuando llegamos al matrimonio, uno sabe qué uno va a hacer. Cuando llegó el primer bebé, ¿cómo que yo hago aquí? ¿Qué yo voy a hacer aquí? ¿Cómo? Que, o sea, uno está asustado. O sea, no hay un manual que dice, este es así. Ojalá fuese la uno. Y venimos con diferentes trasfondos, ¿verdad? Formaciones también. O sea, y para meterle esa, tú te imaginas, mi esposa toda su vida criada en iglesia, yo fui criado en Nueva York, no, como que no cae, ¿verdad? Tú sabes, yo vengo del mundo, de la calle, tú sabes, mucha experiencia negativa. Y entonces una muchacha toda su vida en iglesia, esto fuera como un cuento de Walt Disney, el sapo y la princesa. Pero yo no soy el sapo, ¿ok? En este caso, pues. En conclusión, Samuel decía, su matrimonio es mucho más importante de lo que podamos imaginar. Esto afectará generaciones, afectará el servicio a Dios y afectará el testimonio al mundo. De igual manera, podemos reconocer que nuestro matrimonio está en medio de un campo de guerra. No es una luna de miel. No hay tiempo para ser laxos, cruzarnos de brazos, bajar la guardia. Si no estamos llamados a proteger nuestro matrimonio. Y ese último principio o conclusión, el 3. Estar en oposición. Estar en oposición con su cónyuge es estar en oposición con el propósito de Dios. Entonces, esa persona que está al lado tuyo, que Dios te dio, que tú elegiste, debe ser un complemento. No es tu enemigo, aunque parezca, pero no lo es. Es esa persona que Dios te dio para que tú seas mejor, para cumplir un propósito. Así es que si tú no quieres estar en oposición a Dios, no debes estar en oposición con tu cónyuge. Las cuentas corticas, si no te gustó algo, de una vez lo dices. Si algo está mal en ustedes, no esperen a que el sol se oculte, sino en cuentas cortas, ¿ok? Amén. Es hora de dejar de pelear unos con otros y unirnos con el propósito de Dios de alcanzar a otros con el Evangelio. Pero solo lo podremos lograr si vivimos el diseño de Dios en el matrimonio. Y eso es bien importante, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Yo sé que el tiempo avanza y uno quisiera seguir hablando porque hay mucha experiencia, como decíamos anteriormente, pero nada, estamos contentos. Continuamos, ¿verdad? La semana que viene se va a seguir hablando sobre matrimonio. So, siguen continuando llegando. Si necesitan ayuda en su matrimonio, aquí en Grace, pues hay oportunidades de consejero. Comuníquese con el pastor, con oh my, Cecily, para que, ¿verdad?, ellos te puedan orientar con qué persona pueden hablar, ¿verdad? Y así, porque esto es lo que Dios quiere. Necesitamos fortalecernos en el Señor. La única persona es con el Señor. No es más nadie. No hay más nada, es con el Señor. Y Dios, pues entonces nos dará las herramientas para poder, ¿verdad? Mejorar, si es comunicación, mejorar las actitudes, mejorar las cosas. Y así pues cumplir con lo que Dios ha dicho. So, muchas gracias por esta mañana. Un aplauso al Señor, ¿verdad? Que Él es merecedor de toda alabanza y de toda gloria. Muchísimas gracias a esos dos matrimonios que Dios nos ha permitido, con los cuales Dios nos ha permitido compartir aquí en Grecia Español. Parejas de bendición, parejas que no serán perfectas, como todas las parejas. El único matrimonio perfecto es el mío, ¿cierto, mi amor? Ahí es el único. Ahí. No, no, es cierto. Mi papá decía, el matrimonio es muy bonito. Lo único malo del matrimonio es que es muy largo. Y es cierto, es para toda la vida. Así que esto, cuando nos casamos dijimos para toda la vida. Y es bueno esto que estamos escuchando todos, tanto los que ya estamos montados en el bote como los que están a punto de subirse al bote y los que están pensando si se suben al bote o no. Y es importante escuchar esos principios que finalmente nos van a ayudar a tener éxito. Mi papá, no puedo decir exactamente cuántos años, pero son más de 60 años de matrimonio y siguen juntos hasta el día de hoy. Y yo creo que la única forma que esto es posible es cuando el hogar se fundamenta en la palabra de Dios. Y si nosotros podemos escuchar un poco de todo lo que se ha dicho esta mañana, el fundamento de todo está en la palabra de Dios. Dios fue quien pensó en esta idea del matrimonio y Él sabe cómo es que se debe llevar a cabo y cómo es que el matrimonio puede llegar a éxito, a fructificar y a cumplir los propósitos de Dios realmente en la tierra. Así que aquellos que estamos casados, vamos a tomar esto muy en cuenta y vamos a siempre recurrir a la fuente que es Dios. Él es la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento, de toda paciencia, y Él nos da todo aquello que nos puede hacer falta para que nuestro matrimonio continúe firme en ese propósito y en esa unidad que establecimos desde un principio cuando escogimos a esa persona. Y aquellos que no, van a estar orando, preparándose, sabiendo que Dios tiene también un plan especial para su vida. Si es su deseo casarse, Dios quiere darle una persona también a usted. Y seguramente es importante que usted esté preparado, dispuesto para ser esa persona de bendición a esa persona que Dios le quiere dar también a usted. Aquellos que no conocen al Señor, también les animo para que sigan viniendo y sigan escuchando, se acerquen a Dios, porque Él es la fuente del amor. El amor verdadero existe solamente porque Dios es amor. Y no puedes encontrar perfección o no puedes encontrar el amor verdadero, el amor incondicional, aparte de Dios. Y es muy importante que si no has encontrado a Dios en tu vida, también puedas darle espacio. Y Él tiene el poder para arreglar la situación que puedes estar viviendo en tu matrimonio también. Y vamos a hacer una oración breve antes de que hagamos nuestra confesión también. Y quiero también decirles algunas otras cosas. Pero oremos primero por nuestros matrimonios.